Estudiantes, bienvenidos también a nuestro canal de puentesalmundo.net, el mundo de la ciencia, en un nuevo webcast correspondiente a hoy día, domingo 15 de julio del 2012. Encantado de estar aquí de nuevo con ustedes en lo que es esta aula virtual para nuestros alumnos desde Lima, Perú. Estamos en la institución educativa Fernando Carvajal Segura, de la UGEL 06 en Lima, Perú. Esto dentro de la jurisdicción del Ministerio de Educación, con alumnos y alumnas que llevan el área de ciencia, tecnología y ambiente de primero, segundo grados de secundaria. Al mismo tiempo con invitados que nos acompañan hoy día también en este mediodía de Lima, Quito y Bogotá. Sabemos que en Los Ángeles tenemos 2 horas arriba de diferencia y por lo tanto también darte la más cordial bienvenida a ti, José, que como cada tercer domingo de todos los meses nos reunimos en puentesalmundo.net para poder compartir y hablar sobre temas de ciencia, tecnología y ambiente. Y en esta oportunidad también comentarles acerca de la reciente Conferencia Internacional del Desarrollo Sostenible, desarrollado en Río de Janeiro, cumbre organizada por la Organización de las Naciones Unidas, y es el tema que nos convoca el día de hoy. Excelente, muy bien. En nombre de la comunidad Puentes al Mundo, una bienvenida a todos nuestros alumnos y invitados a esta nueva transmisión. Les recordamos, hoy estamos a 15 de julio de 2012, en espera aquí de esta presentación y en aprender más sobre esta cumbre de Río Más 20. Adelante, profesor, me indicas cuando iniciemos, y igual que de costumbre con las diapositivas. Muy bien, muchas gracias, José. Entonces ya estamos listos también nosotros para iniciar este webcast. Exactamente las 12 del mediodía, ya estamos en el mediodía más un minuto, hora de Lima. Adelante, entonces ya podemos dar inicio al presente webcast, Conferencia Internacional del Desarrollo Sostenible. La Conferencia Internacional del Desarrollo Sostenible, el webcast de la presente reunión, ha sido convocada por la Organización de las Naciones Unidas en Río de Janeiro. El nombre Río Más 20 alude a que 20 años después de realizarse la primera cita cumbre, que fue una conferencia del calentamiento global y el cambio climático, precisamente en esta misma ciudad, en el año 1992. De allí se firmaron varios acuerdos. 20 años después, la comunidad internacional ha regresado, representación de nuestro país, delegaciones de más alto nivel, correspondiente al Ministerio del Ambiente y de las más altas esferas del gobierno, junto con jefes de Estado y de gobierno de 192 países. Continuamos con las diapositivas para explicarle la oportunidad que nosotros tenemos en el campo de la educación. Bienvenida Dora Mena, bienvenido Carlos Mendiola, Fiorella, bienvenida Lisbeth, muchas gracias, Ismael, bienvenido también a Matías Ellacuriaga, a Mireya Navarro también, a Pilar, ¿qué tal, cómo estás? Bienvenida Pilar también. Una oportunidad para la educación. 20 años han pasado, decíamos, desde la declaración de Río de Janeiro sobre el medio ambiente y desarrollo. Los retos y tareas pendientes siguen siendo grandes. Y seguimos nosotros en una deuda, sobre todo porque dichos acuerdos firmados hace 20 años, muchos de ellos todavía no han sido cumplidos. Esto debería provocar un llamado de atención a los gobiernos y a los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, porque dichos acuerdos comprometen el desarrollo sostenible y, sobre todo, el futuro de las siguientes generaciones. Con la siguiente, por favor, José. Conferencia de las Naciones Unidas, Río Más 20, que convocó a 192 delegaciones de todo el mundo. 20 años después de la primera cumbre, desarrollada en el año 1992, las voluntades y sobre todo los esfuerzos no han sido suficientes para poder corregir lo que ya estamos viviendo actualmente en nuestro planeta. Entre las más importantes oportunidades que existen es el establecimiento de una educación para el desarrollo sostenible. Y al hablar de desarrollo sostenible, hacemos mención a formar hábitos, capacidades y desarrollar competencias en nuestros alumnos y a través de ellos, en sus familias, en la conservación del medio ambiente. Utilizar exactamente lo necesario, lo que se requiere para no atentar contra el medio ambiente y no contaminarlo. Muchas especies que aún no han sido descubiertas o estudiadas plenamente están desapareciendo precisamente por la contaminación y sobre todo por la acción del hombre. Las nuevas generaciones deben crecer en un ambiente sano y saludable, con una cultura de protección. La UNESCO trabaja para que ese cambio sea una realidad. En dicha conferencia, en la cual participaron delegaciones de muchos países, se han tomado una serie de medidas y acuerdos y se ha firmado un documento base, la cual nosotros más adelante vamos a analizar en detalle. En imagen vamos a observar entonces la firma de dicho documento y sobre todo la participación de las más altas autoridades. El secretario general de las Naciones Unidas, señor Ban Ki-moon, es uno de los líderes que impulsa el acuerdo y sobre todo la participación activa de los gobernantes y de los jefes de Estado a nivel mundial. Esta cumbre es un nuevo intento de las Naciones Unidas en el comienzo del milenio para avanzar sobre el compromiso de los Estados y la comunidad mundial en los grandes cambios de este siglo XXI. Reunión que tuvo lugar tras 20 años después de la primera cumbre histórica de Río de Janeiro en 1992 y 10 años después de la de Johannesburgo, que fue en el año 2002. A propósito de la reunión de Johannesburgo, fue allí en donde se firmaron los 15 objetivos, perdón, los 10 objetivos del milenio, la cual contemplaba, entre otras cosas, el acceso universal a la educación de todos los niños y las niñas entre 0 a 5 años, un acceso libre y gratuito a la educación, también erradicar la pobreza y el analfabetismo como objetivos del milenio. 10 años después, hoy en el 2012, muchos de estos objetivos se están logrando, pero no en el 100%. Entre un 70 a 80% se están logrando dichos objetivos del milenio. Aún falta mucho por hacer y nosotros, los docentes, somos los llamados a poder contribuir con la decisión, con la voluntad política de los jefes y los gobernantes de turno. Siguiente diapositiva, por favor, José. Río más 20 es una oportunidad que no podemos dejar de pasar. Crecer, incluir y proteger es el lema. Crecer en un medio cultural y sobre todo desarrollar capacidades para conservar el medio ambiente, incluir a los más desfavorecidos, a las grandes masas de población que se encuentran en el mundo sobreviviendo con menos de $1 al día. Proteger a aquellas grandes poblaciones que, como es en el caso del Perú, en cuyas zonas altoandinas vive mucha gente sin acceso a los servicios básicos de agua y/o saneamiento o servicios de electricidad, son aquellos quienes debemos proteger, incluir, ahora que estamos en una época de cambios, sobre todo, brindarles la oportunidad también para que accedan a estos medios. Hablamos también como un derecho el acceso a la información y, ¿por qué no también el acceso a la Internet? Siguiente, por favor, José. Esta reunión constituye una oportunidad histórica para hacer un balance de lo sucedido en estas 2 décadas, evaluar los avances logrados y las dificultades encontradas y explorar nuevas formas de cooperación que permitan acelerar la transición hacia un desarrollo sostenible. Esto suena y se lee en el papel muy bonito, pero mientras no exista la voluntad de querer verdaderamente lograr el cambio, muy poco se puede hacer mientras no exista dicha voluntad. El desarrollo sostenible implica no solamente una forma de actuar, sino también de cambiar y reformar el sistema en el cual nos encontramos, en el sentido de que la educación, que es uno de los fundamentales pilares para el desarrollo, debe incluir dentro de las currículas, dentro de los diseños, capacidades y competencias que involucren a todas las áreas. Mientras esto no se haga y solamente quede en el papel, poco o casi nada podremos ver un cambio a corto o mediano plazos. En esta reunión celebrada en Río de Janeiro, que fue en el mes de junio, se tomaron aspectos relevantes en cuanto a ver lo avanzado durante las últimas dos décadas, en el sentido de limitar el uso de los gases de efecto invernadero, de hacer cumplir el Tratado de Kioto, que algunas naciones no han firmado y no han sido signatarios de dicho tratado, para poder disminuir los gases de efecto invernadero. Sin embargo, en estos últimos 20 años, las inmensas zonas de bosques tropicales, países amazónicos como el nuestro, el Perú, han visto retroceder su inmensa riqueza forestal debido precisamente a la tala indiscriminada de los bosques. En un documental de reciente difusión llamado La Selva Blanca, en la cual se hace referencia a las especies que han desaparecido en la selva tropical de Colombia, muchos de los habitantes, de los pobladores, se están dedicando a talar indiscriminadamente los árboles y sobre todo a la maceración y a la producción de la hoja de coca. Esto para ellos es un hábito y ya está presente muchas veces en su cultura de vida, la producción de la coca, en cocaína, porque hay mercados, les compran y les demandan la mayor producción. Y estos mercados precisamente se encuentran en países de Norteamérica o de Europa. Se mencionaba como una de las alternativas de solución para dejar de producir la cocaína, que el agricultor allí en donde se encuentra, en dichas espesuras de los bosques, darles cultivos alternativos. Los proyectos que impulsa el Estado en este sentido son muy limitados. Si bien es cierto, aquellos proyectos alternativos como la producción del cacao o la producción del maíz, demanda mucho esfuerzo y sobre todo que el Estado también se haga presente para apoyar a dichos agricultores. Decían, entre otros comentarios, que al año ellos ganan más produciendo hoja de coca, el equivalente a 6 cosechas anuales, que cosechar cualquier otro producto que solamente le rindiera una o dos cosechas al año. Siguiente diapositiva, por favor, José. La UNESCO, en esta coyuntura, se ha planteado la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si cada persona se beneficiase de una educación que promoviera un desarrollo ambiental sano, socialmente equitativo, sensible a las particularidades culturales y económicamente justo? Una educación de calidad, que es derecho de toda persona, contempla la educación para el desarrollo sostenible como eje fundamental y promueve los conocimientos, aptitudes, valores para formar a ciudadanos conscientes y responsables con la vida y la sostenibilidad social, económica, ambiental y cultural. Siguiente, por favor. En imagen observamos la preocupación que muchos ciudadanos del planeta tenemos en torno a lo que está ocurriendo actualmente con la Tierra, en alusión a la ciudad de Río de Janeiro, y ahí observamos uno de las siete nuevas maravillas del mundo moderno. Los presentes que se encuentran aquí, Carlos Mendiola, Dora Mena, Fiorella, bienvenida nuevamente, Matías, vemos también a Lisette, a Ismael, bienvenido Ismael. Si me pueden ayudar, ¿qué observamos en la imagen? Es decir, ¿a cuál de las siete nuevas maravillas del mundo moderno se hace alusión en esta imagen que denota un rostro de preocupación? Juan Carlos también por ahí me mencionan, bienvenido. La pregunta a los participantes antes de pasar a las siguientes diapositivas es, ¿cuál de las nuevas siete maravillas del mundo moderno se alude en la presente imagen que, como observamos en la figura, denota la preocupación por lo que viene ocurriendo a el planeta? Fiorella nos acaba de mencionar el Cristo Redentor. Esta es una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno. Es un Cristo, pero el Cristo es el Cristo de Corcovado. El Cristo de Corcovado es una imagen y una de las nuevas siete maravillas que representa al mundo moderno y está ubicado precisamente en la ciudad de Río de Janeiro. Otra de las siete maravillas la tenemos también en nuestro país. Se trata de las ruinas arqueológicas de Machu Picchu. Vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, José, adelante. Una educación de calidad refleja la naturaleza dinámica de la cultura y los idiomas. El valor de la persona en relación con el contexto más amplio y la importancia de vivir de una manera que promueva la igualdad en el presente y fomente un futuro sostenible. Esta formación debe ser práctica para que toda la población tenga un rol activo frente a la sostenibilidad. Y cuando mencionamos que sea práctica, también debemos hacer referencia a los medios de información, los medios sociales, no solamente las redes que actúan en la web 2.0, las redes ya conocidas del Facebook o del Google Plus, sino también a los medios masivos de comunicación. Me refiero a la prensa, a la radio, a la televisión, al cine. ¿Por qué no fomentar a través de estos medios aptitudes de cambio y conservación para el medio ambiente? Buenas tardes, Alexandra. Bienvenido, bienvenida, Alexandra Andrade, bienvenida. Estamos aquí en el webcast de la Conferencia Internacional del Desarrollo Sostenible Río más 20. Seguimos avanzando con la siguiente diapositiva y vamos ahora al siguiente tema que vamos a seguir trabajando en esta reunión dominical del 15 de julio del 2012, oportunidad en la cual estamos desarrollando el webcast de la Conferencia Internacional para el Desarrollo Sostenible, la cual presentamos junto a José Rodríguez desde Los Ángeles, California, quien te habla, William Vegaso Muro desde Lima, Perú. La educación para el desarrollo sostenible tiene cuatro ejes principales, efectivamente, y los vamos a conocer a continuación. Siguiente, por favor. Estos cuatro ejes principales para el desarrollo sostenible implica el compromiso activo de todos los sectores, sobre todo el sector educativo. Primer eje, promoción y mejora de la educación básica. Y cuando hablamos de una mejora de educación básica, también hacemos una referencia que desde los primeros grados de la educación básica, desde el kinder o desde el nivel inicial, como aquí se le denomina a este nivel educativo, correspondiente a los niños cuyo grupo de edad están comprendidos entre los 5 a los 6 años, también haya una área de conservación ambiental. El área en educación primaria se denomina ciencia y ambiente. En la educación secundaria es ciencia, tecnología y ambiente. Pero en la educación inicial, a la cual estoy haciendo referencia, la educación básica, desde allí debería arrancar el desarrollo de las capacidades en torno a la conservación del ambiente. Segundo eje, reorientar la educación existente en todos los niveles para abordar el desarrollo sostenible. Y al hacer hincapié en reorientar significa que se debe revisar todos los programas de los tres niveles de educación básica que hay en el Perú para poder incorporar capacidades, contenidos y sobre todo también utilizar el uso y el manejo de las TICs, las tecnologías de la información y de la comunicación. Herramientas a través de las cuales nosotros los docentes podemos facilitar el desarrollo y el aprendizaje de los contenidos. Mejorar la conciencia pública y comprensión de la sostenibilidad. Al día hay muchos programas de televisión que lamentablemente han dejado de cumplir funciones formadoras o informativas. Y lamentablemente en nuestro país se está cayendo mucho en las noticias superficiales de tipo farándula o de tipo noticias amarillas que lamentablemente no contribuyen al desarrollo y a la formación de una conciencia ecológica tal como lo piden los cuatro ejes fundamentales para el desarrollo sostenible. El cuarto eje es la formación y desarrollo de habilidades para el mundo del trabajo y una vida productiva sostenible. Avanzamos con la siguiente diapositiva, por favor, José, y observamos ahí en una imagen bastante elocuente que me gustaría mucho pedir a los participantes que me comenten la siguiente imagen. Observamos ahí un témpano de hielo y al costado observamos un barco. Quisiera que me comenten, por favor, los que están participando del webcast y compartan a través del text chat lo que estamos observando en la imagen. Sí, efectivamente, parece que es una representación del Titanic, pero un Titanic que alude precisamente a la preocupación que ocurre ahora con relación al calentamiento global y al cambio climático. Y allí hay un témpano de hielo que enarbola una bandera, Río más 20. Inclusive yo podría decir que también se trata de una moderna arca de Noé. Es una arca de Noé, la cual se enrumba a chocar contra un témpano. Esta alegoría que observamos aquí es una moderna arca de Noé. Efectivamente, una arca de Noé que se enrumba a chocar contra un témpano de hielo. Y ya sabemos qué ocurrió con el Titanic cuando chocó precisamente. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor, José. La educación que contenga estos elementos es indispensable para establecer en la sociedad la necesidad de transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo que tenga el valor de la igualdad en el centro de sus acciones y que sea capaz de ir adelante en forma simultánea con el derecho social, el crecimiento de la economía y la sostenibilidad ambiental que ponga a la región y al mundo ante un imperativo de cambio. Bienvenida Valeria Gutiérrez, bienvenida Juan Chancahuaña, bienvenido a Carlos Mendiola, también por su participación en este webcast del día 15 de julio, correspondiente a la Conferencia Internacional del Desarrollo Sostenible Río más 20. Adelante, José, si tienes alguna inquietud, antes de continuar entonces con nuestro webcast. Bueno, yo aquí aprendiendo un poco más sobre esos diferentes temas y claro, en hacer hincapié en la importancia de esta educación ambiental en diferentes partes. Nosotros como docentes tomar ese rol activo para que nuestros alumnos crezcan en un mundo en cual están enterados y tienen esta información para poder actuar, ¿verdad? Y seguir presionando a nuestros gobiernos locales a que actúen de una manera responsable y si hay acuerdos que hagan su parte. Adelante, profesor. Y en ese sentido también hacer que dichos acuerdos sean cumplidos de manera que nuestro planeta, las reservas ecológicas, también continúen siendo conservadas en beneficio de las futuras generaciones. Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha. Este es un pensamiento de Víctor Hugo. Vemos en una fachada de una de las calles de Río, seguramente, o de alguna ciudad latinoamericana, este mensaje. Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha. El desarrollo no puede seguir perpetuando la pobreza y la desigualdad, ni deteriorando permanentemente los recursos naturales y los ecosistemas. Existe ya una irrefutable evidencia que demuestra que la protección de los ecosistemas y de sus servicios redunda en la calidad de las condiciones de salud, de integridad física, de seguridad alimentaria y de otros aspectos básicos para la seguridad humana y para el bienestar de las personas y de las comunidades. Sí, profesor, adelante. Efectivamente, las políticas que los gobiernos deben implementar es para el beneficio de las grandes mayorías. Pero lamentablemente ocurre lo contrario. Mucha población en el mundo, y sobre todo en países como el nuestro, no reciben la atención debida de las autoridades. En muchos casos hay una ausencia notoria del Estado. Esto determina precisamente el descontento y sobre todo las protestas sociales. Más adelante estaremos comentando qué viene ocurriendo en nuestro país en materia de conservación ambiental y cuáles son los avances tras 20 años de la primera cumbre de Río en el año 92. Siguiente diapositiva, por favor, José. En imagen observamos entonces un gráfico muy elocuente. ¿Quién me puede decir qué es lo que observamos en el gráfico de los participantes? Si alguien puede participar y escribir en el test chat, ¿qué es lo que observamos en dicho gráfico? Dora, Valeria, Ismael, Matías, Alexandra, nos alude la tala de árboles, efectivamente. En países como Colombia, como Perú, Brasil, Ecuador o Venezuela, que son países amazónicos, se deforestan cada segundo el equivalente a una cancha de fútbol. Y esto es un llamado de atención para quienes gobiernan nuestros países en cuidar y conservar la inmensa riqueza forestal, uno de los últimos pulmones que hay en el planeta, como es la Amazonía. En las costas de California también se han perdido bosques enteros, y es una problemática que está ocurriéndole a los bosques tropicales. Esta inmensa región natural de los bosques amazónicos no puede seguir siendo talada de manera indiscriminada, pues los árboles son los pulmones del planeta. Los bosques, el sumidero de los gases producidos por la industrialización, por el parque automotor y por los gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono, que es uno de dichos gases, si no encuentra un sumidero natural en la cual ser absorbido por las hojas de los árboles, se irá acumulando y producirá la elevación de las temperaturas. El Parque Nacional del Manu, ubicado en el departamento de Madre de Dios, la región Madre de Dios en el Perú, los bosques tropicales del Amazonas, es habitual observar estas imágenes de tala indiscriminada de los bosques, la deforestación de los bosques, tanto así que cada segundo, decimos, se deforestan el equivalente a una cancha de fútbol. Lo que nosotros hemos hablado desde el mediodía hasta 30 minutos después, ya tenemos 12:31, Imaginen cuántas canchas de fútbol deben haberse desforestado entonces en la región amazónica. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor, José. Astrid Hollander, especialista de Programa en Educación para el Desarrollo Sostenible, Educación Técnica y Profesional y Educación en Situaciones de Emergencia, explicó en entrevista que la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río+20, que se celebrará o ya se celebró en junio en Río de Janeiro, es una oportunidad única de reposicionar el nuevo rumbo al desarrollo sostenible. Podemos poner el de la publicidad de Río+20, que hace mención precisamente a las reflexiones en torno a esta Conferencia Internacional del Desarrollo Sostenible. Ya es momento entonces de observar algunos videos relacionados con esta conferencia. Ya lo estamos observando en pantalla entonces. ¿Gusta hacer una presentación del video antes de continuar? Sí, cómo no. Estamos entonces en estas imágenes que hacen referencia a la biodiversidad amazónica en especies de flora y de fauna. Em 1992, um divisor de águas. O Brasil buscava um caminho de maior integração com a comunidade internacional. E como todo país que quer crescer, precisava adotar um novo modelo de desenvolvimento. A Conferência Rio 92 trouxe a resposta num diálogo aberto com as vozes mais atuantes do planeta. Mais de 170 países. Mais de 100 governantes. Mil jornalistas. Mil ONGs presentes. Muitas tribos, uma só esperança. E esses povos e nações, unidos por um ideal, decidiram que dali por diante, desenvolvimento e meio ambiente tinham de ser conciliados. Foi na Rio 92 que brotou esse novo entendimento do mundo. E aqui no Brasil, o desenvolvimento sustentável virou compromisso e frutificou. 70% do país tem cobertura vegetal nativa. 246 milhões de hectares de áreas de conservação e reservas indígenas. Produtividade. Agricultura familiar responde por 70% da alimentação dos brasileiros. Liderança em biocombustíveis. Matriz energética hídrica, a mais limpa do planeta. Engajamento na Agenda 21 e enfrentamento da mudança do clima. Uma lei ambiental rigorosa e abrangente. Fundo Amazônia. Sustentabilidade da floresta. A economia da inclusão. Mais de 30 milhões de pessoas fora da pobreza. 20 anos depois, o Rio recebe outra vez as muitas tribos da esperança. Um novo encontro mundial abre o caminho das próximas décadas. Discute novas ideias para reforçar os três pilares do desenvolvimento sustentável: ambiental, social e econômico. O Brasil reafirma seu compromisso de promover desenvolvimento sustentável com inclusão social, trazendo soluções para compartilhar. Que seja bem-vinda a Rio+20. Compromisso com o presente, diálogo com o futuro. Estamos en el webcast de la Conferencia Internacional Río+20 por el Desarrollo Sostenible. Conferencia de hace algunas semanas que convocó a 196 delegaciones del mundo entero para analizar la problemática en torno al calentamiento global, al cambio climático, a los gases de efecto invernadero y, sobre todo, analizar los avances tras 20 años de la primera cita cumbre. Documento guía para el desarrollo sostenible. Este documento, que ha sido aprobado y presentado por las delegaciones que participaron en esta cumbre internacional de desarrollo sostenible, es un documento bajo la cual las delegaciones en el mundo, siguiente, por favor, José. Documento para el desarrollo sostenible. La declaración, el futuro que queremos, el documento aprobado este viernes por la conferencia de la ONU sobre desarrollo sostenible, Río+20, es una guía para que el mundo pueda hacer una transición hacia una economía verde inclusiva, asegura las Naciones Unidas. Esos términos de economía verde hacen alusión precisamente a un tipo de economía que toma en cuenta el desarrollo sostenible y, sobre todo, para no contaminar el ambiente. Siguiente, por favor. Hablar entonces de economía verde, estamos considerando el desarrollo sostenible, sobre todo aquel tipo de economía que no atente contra la naturaleza, que no deprede los recursos naturales, que conserve la calidad de las aguas, el acceso libre a dichos recursos de calidad. Bienvenido también al profesor Saúl, que nos acompaña también. Bienvenido, profesor Saúl, a este webcast sobre la Conferencia Internacional del Desarrollo Sostenible. El documento, según la evaluación inicial de la ONU, es rico en acciones, iniciativas y programas para que los países puedan impulsar un desarrollo sostenible, es decir, un modelo de economía verde que ayude a combatir la pobreza y tenga en cuenta los límites del medio ambiente. Esto es bueno recordar porque el sistema económico y el modelo capitalista está muchas veces atentando contra el desarrollo y la conservación de los recursos. Mencionamos antes del video la problemática que viene ocurriendo en el sector minero en el Perú, donde hay muchas protestas porque la minería ha cumplido un papel preponderante, pero también al mismo tiempo ha estado contaminando algunos sectores y algunos recursos. Hoy en día, una fuerte protesta en el norte del país, en la región Cajamarca, en torno al proyecto de una minera en una zona donde se va a extraer oro, pero va a secar un par de lagunas. La empresa proyecta construir 4 reservorios de agua para la población, pero lamentablemente no existe un consenso y un acuerdo para que se efectúe y desarrolle dicho proyecto. Siguiente diapositiva, por favor, José. Continuamos aquí en el webcast de la Conferencia Internacional del Desarrollo Sostenible Río+20. Que se considere y se tomen en cuenta los recursos naturales y, sobre todo, la producción de combustibles que no atenten y contaminen a la naturaleza. Brasil es uno de los líderes mundiales que produce un combustible con 0 emisiones de gases de efecto invernadero. Invito a los presentes a que participen, por favor, y me escriban en el test chat cuál es dicho combustible producido en Brasil que utiliza en el parque automotor y que no contamina el medio ambiente. Si alguno de los presentes recuerda o sabe a qué me estoy refiriendo, pueden escribir. Por aquí nos mencionan gas natural, butano, Doramena. Les voy a dar alternativas. Veo que ya lo estoy leyendo. Carlos Mendiola. Muy bien, se trata precisamente del etanol. Muy bien, Fiorella. El etanol. El etanol es extraído de inmensos campos de cultivo de caña de azúcar y es procesada para obtenerse dicho alcohol, que sirve como base para el parque automotor, los grandes buses, automóviles que circulan en las calles de Río, Sao Paulo, Brasilia, se mueven gracias a este tipo de combustible, es el etanol. En Brasil, esta conferencia precisamente fue celebrada porque ellos ya tienen desde hace muchos años el etanol para movilizar el parque automotor. Siguiente diapositiva, por favor, José. La conferencia terminó con un abanico de conclusiones que, si implementadas a lo largo de las próximas décadas, meses y años, proporcionarán la oportunidad para potenciar los caminos hacia un siglo XXI más sostenible, según un comunicado de la ONU. Siguiente, por favor, José. Paralelamente a la cita cumbre, paralelamente a la cita cumbre, también hubieron movimientos populares y de protesta, los cuales fueron generados por ONGs que también quisieron participar y hacer sentir su voz de protesta. Muchas de estas organizaciones llamaron la atención a las autoridades en el sentido de que no se están cumpliendo los acuerdos firmados en Río hace 20 años, durante la primera cita cumbre, y por lo tanto, no existe la voluntad política de las autoridades y de los gobiernos en hacer cumplir los tratados internacionales. El documento aprobado, que tiene 283 párrafos distribuidos en 6 capítulos, 59 páginas, se basó en la propuesta conciliatoria presentada hace una semana por Brasil, que redujo significativamente el número de párrafos del original negociado. Desde hace 2 años, en Nueva York, alrededor de 200 páginas. Bueno, como les decía, todos estos documentos suenan muy bonitos en la escritura, en el papel, pero de ahí a llevarlos a la práctica ya es otra cosa. Y es ahí donde las organizaciones populares y las organizaciones civiles formadas han demandado el cumplimiento inmediato de dichas resoluciones, limitar la emisión de los gases de efecto invernadero y, sobre todo, invertir para que los campos, la naturaleza, los bosques tropicales ya no sigan siendo depredados. He allí el compromiso que tienen los dignatarios de los países amazónicos, que en el caso del Perú, casi poco o casi nada se viene cumpliendo. Adelante, José, con la siguiente diapositiva. Aquí vemos unas imágenes en cuanto a lo que se venía discutiendo en las mesas de negociaciones en Río. La aprobación de este documento simplemente no debe quedar en el papel, sino también ser llevada a la práctica. Siguiente diapositiva, José, antes de seguir con los videos y sobre todo con este informe de Río más 20, 20 años después. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué cambios hemos vivido en los últimos 20 años? Un informe tomado de la BBC. El documento es una buena base para iniciar la transición porque es rico en acciones. Le faltan compromisos, metas y plazos concretos, pero estos comenzarán a ser negociados en la próxima asamblea de la ONU, en septiembre próximo, dijo AF, el director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Achim Steiner. Adelante, José, con la siguiente diapositiva y también con el video correspondiente sobre aquel informe de la BBC, en torno a 20 años después de la cita de Río. Iniciamos con el video ahora. Perfecto. Entonces, Okay. atentos, por favor, jóvenes, a este video, que es un informe de BBC Mundo, tomado de la página oficial de dicho portal en cuanto a qué ocurrió en los 20 años después de la primera cita cumbre. Adelante. Este es nuestro océano. ¿A qué parece sano? Alberga abundantes formas de vida. Fijémonos allí. Grandes partes del océano se protegen de forma efectiva y la pesca se gestiona de manera sostenible, aplicando lo mejor de la ciencia y la tecnología. Las actividades pesqueras se siguen de cerca y están bien controladas. Las perjudiciales subvenciones pesqueras se han eliminado. Nuestros océanos están sanos y son productivos. Por desgracia, esto no siempre ha sido así. Había una vez una pequeña población humana que utilizaba herramientas sencillas y ejercía poca presión sobre los recursos pesqueros. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar. Para atender las necesidades de una población creciente, desarrollamos métodos sofisticados para pescar más y más fácilmente. Construimos más barcos y viajamos más lejos para buscar peces. Con un exceso de barcos, un déficit de regulaciones y unos controles insuficientes, las prácticas pesqueras se hicieron excesivas y destructivas. En los años 80 vimos que las cosas habían cambiado a mejor. Nos esforzábamos más, pero capturábamos menos peces. La población estaba mermando. En lugar de prestar atención a esas alarmas, no hicimos caso al consejo de los expertos y seguimos pescando aún más. Las perjudiciales subvenciones animaban a demasiados barcos a faenar. Las actividades pesqueras no se controlaban de forma efectiva. Las destructivas prácticas de pesca dañaron zonas marinas delicadas. Pocas partes del océano se salvaban de estas amenazas. Al detectar la necesidad de afrontar estos problemas, se dieron unos primeros pasos y se hicieron algunas promesas. Por desgracia, muchas de ellas no se cumplieron. Y en lugar de ello, las cosas empeoraron. 20 años después de la primera cumbre de la Tierra, el mundo volvió a reunirse en Río. Los océanos habían llegado a un punto crítico. El 85% de las reservas pesqueras estaban totalmente explotadas o aún peor. Solo cerca del 1% del entorno marino mundial estaba designado como protegido y solo una parte de ese porcentaje se protegía de manera efectiva. Los líderes mundiales se enfrentaban a una decisión: seguir actuando igual o cumplir las promesas de las dos últimas décadas, suscribiendo un nuevo compromiso con unas mejoras urgentes y muy necesarias. Por suerte, tomaron la decisión correcta para la economía y el medio ambiente. Se aplicaron planes que cambiarían el futuro de los océanos para siempre. Las cosas comenzaron a cambiar. Las flotas pesqueras se redujeron a unos niveles sostenibles. La gestión pesquera siguió las advertencias y los consejos de los científicos. Se eliminaron las perjudiciales subvenciones pesqueras. Se puso fin a las prácticas de pesca destructivas. Un control efectivo de los océanos llevó a los pescadores ilegales ante la justicia. Se crearon reservas y áreas marinas protegidas bien gestionadas en aguas tanto nacionales como internacionales. Y aquí estamos de nuevo, en 2050. Gracias a la correcta actuación llevada a cabo en 2012, los océanos están más sanos y son más productivos que nunca, capaces de atender las necesidades de los millones de personas que dependen de ellos. Hagamos de junio de 2012 el momento de cambiar por nuestros océanos. Ok, entonces ya hemos regresado. Vamos a continuar con adopción del plan decenal de nuevos estándares. ¿Sí? Atención, ahora sí ya tenemos el video y ya tenemos las diapositivas preparadas para poder continuar con esta última parte de nuestro webcast. Siguiente diapositiva, por favor, José, para poder analizar la adopción del plan decenal de nuevos estándares. Tanto la ONU como Brasil coinciden que los principales resultados de la conferencia son la adopción de un plan decenal de nuevos estándares de producción y consumo sostenible, el lanzamiento de una negociación para establecer objetivos de desarrollo sostenible, ODS, el fortalecimiento del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la decisión de que sea creado un nuevo indicador global de riqueza que no tenga en cuenta solo el Producto Interior Bruto. También como indicador de riqueza, considerar los recursos naturales. Siguiente, por favor, José. Los recursos naturales en países como el nuestro también deben ser considerados como indicadores de riqueza en el marco de una economía verde de desarrollo sostenible. Siguiente, por favor, José. En imágenes observamos en torno al planeta Tierra el movimiento que existe de conciencia ambiental. Los objetivos del desarrollo sostenible, ODS, son metas que los gobiernos se impondrán para asuntos vitales como el agua, la tierra y la biodiversidad. Están inspirados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM. Las metas para temas como el hambre, la pobreza, la educación y salud, a que se comprometieron todos los países para el 2015. Las negociaciones para definir las nuevas metas comenzarán este mismo año en el seno de la ONU desde septiembre próximo. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias, Carlos, por el comprendido. A Luz Milagros también, a Fiorella, gracias por seguir acompañándonos en este webcast. Construyendo la cumbre de los pueblos, Río más 20. El plan de 10 años de prácticas de consumo y producción sostenible incluye compromisos de diferentes gobiernos para condicionar los contratos públicos al desarrollo sostenible y de varias empresas para reducir sus emisiones y mitigar sus daños. Esto debe ocurrir también en Cajamarca, en donde muchos movimientos ambientalistas, la población y los dirigentes sentarse a una mesa de diálogo con las autoridades para ponerse de acuerdo que el desarrollo no necesariamente implica contaminación, sino la preservación de los recursos, en la que todos los actores salgan beneficiados. La cumbre también aprobó la creación de un nuevo indicador de riqueza que supere las limitaciones del PIB e incluya los recursos naturales, así como iniciativas para obligar a las empresas a divulgar en sus balances datos sobre sus huellas ambientales. Río más 20, la cumbre por el desarrollo sostenible. Siguiente, por favor. El compromiso social y, sobre todo, la conservación de la naturaleza son las ideas clave para poder llevar a cabo y en práctica esta economía social, economía verde. Pese a que no convirtió el PNUMEA en una agencia especializada de la ONU, como defendían los países europeos, la cita cumbre Río más 20 fortaleció el organismo al dotarlo con más recursos financieros y una mayor representatividad, ya que todos los países pasan a formar parte de su consejo de administración. Siguiente, por favor, José. No sé si ya tenemos también listo el video final de este webcast y de esa manera también poder ir cerrando nuestra correspondiente reunión del mes de julio. Estamos destruyendo el planeta. Aquí reza un comunicado cuando dos empresarios están mirando entonces dicho panel. Bien, entonces, jóvenes, estimados participantes, quiero agradecerles a todos por su participación en esta nueva reunión del webcast, en esta ocasión con la Conferencia Internacional del Desarrollo Sostenible Río más 20. Quiero también agradecer a José Rodríguez desde Los Ángeles, California, cuyo soporte técnico y apoyo logístico en el canal del Mundo de la Ciencia de Puentes al Mundo nos ha permitido poder compartir este nuevo webcast. Gracias también a Dora Mena, gracias a Fiorella, a Carlos Mendiola, a Matías, a Ismael, gracias también a Carla Chose, a Valeria Gutiérrez, a Mireya, quienes llevan el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en la institución educativa, y a ti también, José Rodríguez, por esta magnífica producción de este nuevo webcast. La reunión de Río más 20 igualmente le dio un mandato a la ONU para que inicie la negociación de un tratado para la protección de la biodiversidad en las aguas de jurisdicción internacional. A nivel institucional, fue aprobado la creación de un foro de alto nivel de desarrollo sostenible para coordinar focos de acciones de la ONU en esta área, incluyendo la definición de las fuentes financieras, una de las mayores trabas en las negociaciones. En imágenes, una ciudad altamente contaminada por el parque automotor frente a una ciudad ecológicamente sostenible, cuyas vías de movilización sean amigables con el medio ambiente y, sobre todo, que no atenten contra el medio, la ecología y se conserve la naturaleza. Ciudades altamente polucionadas, como son las capitales de los principales países latinoamericanos, frente a la conservación y al cambio de una política de desarrollo sostenible. Tras descontarse una propuesta de los países pobres para la creación de un fondo con 30 mil millones de dólares anuales, el documento solo se refiere a fondos de múltiples orígenes, como privados y de instituciones multilaterales, para no limitar la financiación a las ayudas de los países ricos a los pobres. Ya estamos en las últimas diapositivas antes de finalizar nuestro webcast. Así es, con la invitación correspondiente al mes de agosto, oportunidad en la cual tendremos nuevamente un nuevo webcast, seguramente tratando de estos temas relacionados con la ciencia, la tecnología y el ambiente. Yo soy William Vegaso Muro desde Lima, Perú, y desde Los Ángeles, California. José Rodríguez y puentesalmundo.net. Muchísimas gracias por esta nueva entrega del Mundo de la Ciencia y los esperamos en lo que es las transmisiones en Puentes al Mundo dominicales. Muchísimas gracias a los alumnos que nos asistieron hoy y a todos los compañeros que están escuchando en la red. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias, Carlos, Ismael, Alexandra. Muchas gracias, Fiorella, Luz Milagros. Y hasta nuestro próximo webcast. Hasta luego.